conectado. De mi tripa estoy apechao. Todos los cuartos que me he buscado se los voy a dar ella pa' que no coja fiao. Porque yo sí, estoy pa' ti. Pónmelo ahí que te lo voy a partir. La juma que medianoche me puso loco y no sé de mí.